mi ser. En tu amor encuentro mi razón de ser. En cada día, en cada hora, tu gracia me llena y restaura. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Por gracia me salvaste y me diste vida eterna. En tu sacrificio hallé perdón, en tu resurrección encontré mi redención. Mi Dios, te amo con todo mi ser. En tu amor encuentro mi razón de ser. En cada día, en cada hora, tu gracia me llena y restaura. Oh, oh, oh. En la quietud de la mañana, tu voz me llama y mi corazón se derrama. En la tormenta y en la calma, tu paz en mi alma restaura y acalma. Oh, Dios, te amo con todo mi ser. En cada día, cada día, en cada hora, cada hora, tu gracia me llena y restaura. Oh, oh, oh, oh. Con gratitud de la mañana, tu voz me llama y mi corazón se derrama. En la tormenta y en la calma, tu paz en mi alma restaura y acalma. Mi mejor ley, mi vida en ti transformaré.